saludarles y recibirlos en este viernes raro. Oigan lo que les tengo. Vamos a ver si suena. Escuchen esto. Es viejísimo. Porque esto me va a dar pauta para preguntarles algo en esta mañana de viernes. Sí, señores. Imagínense que el tema que suena de fondo se llama In Agada da Vida. Es un tema de aproximadamente unos 17 minutos. Y con ese tema yo tuve la fortuna de conocer y enamorarme de los clásicos. Es un tema setentero. Es un tema que ponían mucho en la emisora de la Voz del Cine, posteriormente en la emisora del Grillo Toro. Y me trae grandísimos recuerdos porque gracias a esa canción yo me enamoré de los clásicos. Vamos a subirle un poquitico para que ustedes oigan. Así sonaba, ¿qué tal? Bueno, todo esto para preguntarles con qué canción, con qué artista o con qué agrupación te enamoraste de los clásicos. Y precisamente ya comenzaron a participar nuestros clientes. Les voy a recordar que realmente el 317-547-7474. Me cuenten con qué canción te enamoraste de los clásicos. Ya comenzaron a responder y precisamente esta fue una de las canciones que cautivó a uno de nuestros oyentes. Bienvenidos, estos son los clásicos supersónicos. Emotion overload in the heat. La Supersónica. Claro, estoy aquí, soy Vicky True. La gente me está contando con qué canción, con qué artista o agrupación se enamoró de los clásicos. Vamos a hacer un poquito de historia, porque siempre me gusta que ustedes después de mi turno salgan aprendiendo algo. Y esta historia tiene que ver con la historia del rock and roll. Pues bien, se dice que la palabra rock and roll la impuso un locutor norteamericano llamado Alan Freed en el año 1951. El término rock and roll o esa música nuestra tan maravillosa viene de la fusión del rhythm and blues, que era la música de los negros, con la fusión del country, que era la música de los blancos en Norteamérica. Bueno, se dice que empezamos a hablar de rock and roll en la década del 50, pero no, señor, es falso. Desde el siglo XVII los negros marinos ya venían talareando canciones que sonarían más adelante como rock and roll. Y bueno, al señor Elvis Presley se le dice que es el gran generador del rock and roll. Tampoco nos negriaron a las mujeres. ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! Estuve estudiando la historia y me encontré una mujer fabulosa que es considerada la madre del rock and roll. Porque esta mujer, que en realidad era una cantante de gospel en las iglesias evangelistas, también ya estaba talareando rock and roll. Les hablo de una mujer que se llama Sister Rosetta Tharpe. Búsquenla. Les voy a poner un poquito de la canción para que ustedes vean el swing de esta mujer en el año 1938. All the sweet horsey, oh, this is the wonderful time of my life. Parece el swing de esta mujer, se llama Rosetta Tharpe, ténganla en cuenta porque fue la real creadora del rock and roll, nada Elvis Presley, a mí que no me vengan con mentiritas. Cuéntame, sígueme contando tú a través de nuestra línea, ya se las voy a recordar. 317-547-7474. ¿Con qué canción, con qué artista o con qué agrupación te enamoraste de los clásicos? Mientras tanto, seguimos con esa maravillosa música. Somos Los Clásicos, somos Veracruz Estéreo. despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. 93.5 93.5 Medellín, siempre clásico. Qué buena respuesta, este WhatsApp se sigue moviendo, a mí me encanta. Oiga, oigan esta voz tan espectacular. Hola Vicky, con Fercho, pues a la pregunta de con qué clásico me enamoré de la música de Veracruz. Que es la misma tuya, digamos que no un solo clásico. En esa época, lo más de Zeppelin, Escalera al Cielo, The Eagles, Hotel California y Scorpion con Sting Loving You. Y ya las más menos rockeritas, pues indudablemente Air Supply, Chicago. Eran como las más sonadas y las que más se sintonizaban

Eran buenos para enamorarte antes de esta pandemia. Ya los viernes no son buenos para enamorarme. Ya para dónde vamos a salir si estamos encerraditos, ¿no es cierto? Bueno, qué rico a esta hora. Vicky True. Supersónica les acompaña. Estoy con mis clásicos supersónicos. Y la gente contándome a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Cuál es esa canción, ese artista o esa agrupación con la cual te enamoraste de los clásicos? Ya sabes, si quieres participar, digita y agrega. 317-547-7474. Claro que la semana entrante les tenemos una fabulosa sorpresa. Ya se acabó lo adelantado en la noche de ayer, pero prepárense porque tenemos buenas noticias con relación a nuestro podcast. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes con qué canción, con qué situación, con qué artista se enamoraste de los clásicos? La vi. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.

Canciones Eternas. Como esa que acaban de solicitar. Y es que les estoy midiendo el aceite a nuestros oyentes contándoles o preguntándoles más bien con qué canción, con qué artista o agrupación se enamoraron de los clásicos. Está Michael Jackson, Mago de Oz, Guns N' Roses, Agüita Amarilla, Air Supply, Kraken. Está también por aquí The Full Leopard. Está esa canción de Chris Megamis, Bon Jovi, Conteo Final. O sea, una cantidad de agrupaciones y de artistas que uno dice, wow, qué maravilla. Yo por lo pronto les sigo contando cuáles son esas 20 canciones más escuchadas en YouTube en toda su historia. Lleva 10 años al aire y en el lugar número 18 me encuentro el tema de J Balvin con Willie Williams que se llama Mi Gente. Creería yo que está un poquito abajo, creería yo. En el lugar número 13 encuentro una canción que se llama Bailando de Enrique Iglesias. Y en el lugar número 8 encuentro un tema que se llama Sugar de los Maroon 5. Bueno, ahí les estoy contando cuáles son esas canciones más vistas en YouTube. Mientras ustedes siguen digitando. 317-547-7474. Esa es la línea de nuestro WhatsApp para que me sigan contando con qué canción o con qué artista o agrupación te enamoraste de los clásicos. Varios me han dicho que eres Héroes del Silencio. Yo sé que gusta mucho Héroes del Silencio. ¿Y qué tal si la programamos? Aquí está, es un clásico supersónico.